invitado esperado, sí, de esta mañana, ¿eh? Gonzalo Abella. Solicitado. Solicitado, invitado para este fin de año. ¿Ah, sí? Abella, sí, claro. Bueno, y vamos a conversar con Abella. ¿Cómo estás? Ah, muy bien, muy bien. Bueno. Estoy tratando de imaginar quién llamó. Ah, no, pero si vas a buscar a uno, para poquito. Ah, bueno, ah, fue más. Podés buscar a uno. Ah, bueno. Bueno, Abella, terminando el año ya, ¿no? Terminando el año y bueno, en un momento que tenemos todos, asumimos sobre nuestros hombros una enorme responsabilidad. Hay temas que siguen danzando ante nuestros ojos y en nuestra cabeza cada vez que nos despertamos, ¿no? La derrota en Bolivia es gravísima. Es gravísima porque además el nivel de indefensión inmediata del proceso me parece que tiene que ver con algunas cosas que hay que discutir sobre la revolución continental, ¿no? Es decir, bueno, Chávez tuvo la visión de hacer milicias. Allende no tuvo esa visión. Y Evo, por otras razones, tampoco. Es decir, no se puede sustituir la lucha de clases por el factor étnico y cultural, por más fuerte que sea esta identidad. Pero bueno, al mismo tiempo, nosotros pesa sobre nuestros hombros la final de la evaluación sobre el retroceso electoral de la Unidad Popular. Si bien las organizaciones que integran la Unidad Popular han hecho un exhaustivo análisis de los factores externos e internos, todavía nos queda un encuentro nacional de militantes que inevitablemente, a comienzos del año que viene, va a tener que encontrar una respuesta del conjunto de la Unidad Popular. Y en ese sentido sería importante que los compañeros ya fueran escribiendo sus reflexiones, sus pensamientos, a los efectos de que circule incluso quizá a nivel de ponencias, de propuestas, para que todas las conozcamos con un mes de anticipación a ese momento de febrero donde vamos a hacer el encuentro. Por otro lado, nos espera las reuniones departamentales y previas a esa gran batalla, una gran batalla que objetivamente tenemos todo para ganar. Subjetivamente nuestra gente está mucha gente está un poco decepcionada y entonces hay que recuperar el entusiasmo para una gran batalla que es una oportunidad en este momento que nos privan de estar en el Parlamento por una serie de operaciones simultáneas que hizo el sistema. Es una trinchera que no se nos puede negar, entonces tenemos que utilizarla, no solo para conseguir ediles, tenemos que utilizarla para mostrar que seguimos existiendo, al mismo tiempo que creamos el entretejido de las comunicaciones, donde desde luego esta radio va a ser fundamental, el diario también, pero que tiene que ser mucho más. Y eso también tenemos que empezar a entretejerlo desde ahora. O sea que tenemos una enorme responsabilidad, la lucha de clases sigue, es decir, las victorias y las derrotas se suceden y es inevitable. Y América Latina es un volcán, ¿no? Sí. Ahora, Gonzalo, en esto precisamente que vos decís, ¿no?, de la comunicación, en esta época en que está todo potenciada, las formas de comunicación, y las redes, y montones de opciones tecnológicas para comunicarse, el valor de la comunicación personal, ¿no? El de físicamente, escucharle la voz de enfrente, verle la cara. Ah, sí. Y que nos vean a nosotros la cara. ¿Qué valor tiene hoy? Digo, para el que no tuvo la experiencia. Porque vos antes decías el mano a mano, todos entendíamos que era. Pero hoy, a las nuevas generaciones, sin mano a mano, algunos saben porque escucharon hablar, estudiaron sobre la realidad política y lo que pasaba hace 20, 30, 40 años. El que tenga dudas de la vigencia, que se pregunte por qué repuntó el Frente el último mes. Es decir, ¿cómo hizo? ¿A qué recurrió? No fueron Twitter, que también jugaron su papel, ¿no? Mejor que el nuestro, por cierto. Pero el problema fue que se recurrió al cara a cara, al mirar, y si no nos abandones ahora, yo sé que hicimos las cosas mal, pero mírame. No hay otra. Exacto. No hay otra. Y eso a mí me parece que nos lleva, más allá de que todavía estamos en deuda con el conjunto de la Unidad Popular en ese debate de autocrítica que tenemos que hacer, que cada cual debe dar la cara, su responsabilidad individual, la responsabilidad colectiva. Más allá de eso hay que hacerlo, claro. Tenemos que cerrar eso. No podemos conformarnos con la profunda estudio de la situación que hizo cada grupo por separado. Claro. Por la propia salud de la unidad popular necesitamos incorporar ese tema, dar la cara en el próximo encuentro nacional. Pero es muy claro que nosotros necesitamos, a mí me parece, tres cosas que son imprescindibles. En primer lugar, más nivel de organización. Más nivel de organización por abajo significa además la posibilidad de mayor inserción. Y a mayor inserción, mayor capacidad de organización. Porque es la cantera de la cual surgen los nuevos militantes. Nosotros tenemos una señal muy alentadora. ¿Partimos de qué partimos para el año 2020? De 20.000 votos de fierro, que no lo sedujo nada. De alrededor de unos 500, estoy sumando todos los grupos, de 500 militantes, de los cuales no defeccionó ninguno después del resultado adverso. Algunos estuvieron bajoneados, otros recuperaron más rápido, pero están todos con alegría, todos. Las pocas opciones que tuve de visitar grupos. Yo el 20 estuve en la reunión del PCR de cierre de año, ¿no? Y yo miraba a los jóvenes, ¿no? Oyendo a Ricardo, oyendo a Milton, oyendo a Carlos Sosa. Yo miraba a esos jóvenes. Yo, ¿qué los convoca acá? Yo le digo, ¿y Pablo y tus nenas, no? Quedaron con la abuela. ¿Y por qué estaban esos jóvenes ahí? Y bueno, y pongo el ejemplo del PCR y podría poner, bueno, muchísimos más, ¿no? Como ustedes se imaginan. Pero yo digo, esa tenacidad, esa decisión de seguir, es conmovedora. Sí. Nuestra juventud peleaba y ponía el pecho a las balas, pero la revolución era cuestión de 4 años, 5 años, ¿no? Algunos plantean, bueno, pero tampoco es que hay una conspiración en contra de la unidad popular, de los medios, de... Pero a veces no es que sea dirigida hacia, que también obviamente había intereses de que las políticas de la Unidad Popular no estuvieran, sino es que favorecer, ¿no? O sea, le venía bien a determinados sectores de poder que el escenario electoral se planteara en determinado lugar y no en otro. Situar ante el electorado un laberinto de opciones y de salidas falsas que hoy vuelven al mismo lugar. Eso fue muy claro. Opciones falsas fuera del partido de gobierno y dentro del partido de gobierno. Quizás las más siniestras fueron las de adentro del partido de gobierno. Pero todo eso se construyó contra nosotros y el que no estemos en el Parlamento en este momento es un gran alivio para todos. En primer lugar, para el Frente Amplio. Porque el Frente Amplio, sin nosotros, puede disfrazarse de izquierda. Con un diputado de la Unidad Popular no podía hacerlo. Pero de todos modos nosotros no vamos a olvidar Haití, no vamos a olvidar UPM2, no vamos a olvidar todo lo abyecto que hizo el Frente y se lo vamos a cobrar sistemáticamente y necesitamos para eso comunicación. Pero yo les decía, hay otro factor, organización, inserción y estudiar, preparación ideológica. Desde luego, nosotros necesitamos estudiar profundamente la teoría de la revolución. Porque no hay práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria. Para muchos de nosotros, la doctrina revolucionaria más avanzada es el marxismo-leninismo. Ahora, pensando desde la unidad popular, nosotros tenemos que volver a beber en la fuente del artiguismo. Como doctrina, no como persona generosa. Sí. No, como doctrina. Porque, ¿qué pasa? No hay distintas doctrinas revolucionarias. Hay la expresión de una construcción teórica que siempre se basa en dos aspectos. La experiencia acumulada de los pueblos en lucha y el aporte del pensamiento social y científico más avanzado de su época. Ninguna teoría revolucionaria surgió de un pequeño grupito de elegidos. La teoría revolucionaria surge de esa fusión de la experiencia acumulada. Y lo que hay es sistematizadores. Nosotros decimos marxismo-leninismo y nombramos al gran sistematizador del siglo XIX y al gran sistematizador de comienzos del siglo XX, para no decir materialismo dialéctico, materialismo histórico, teoría de la revolución socialista, socialismo científico. Para no decir todo eso, nombramos a los dos sistematizadores. Pero ninguno de los dos, en el fondo, inventó nada. Exacto. Simplemente tuvo la capacidad de síntesis para acumular esas dos tendencias. La experiencia acumulada de las luchas populares, vistas desde el ángulo de lo popular, y en las ciencias, rompiendo su servilismo al sistema, liberándolas para ponerlas al servicio del movimiento popular. Y la doctrina artiguista es eso. Es decir, Artigas se preocupó cuando en Europa se descubrió la vacuna antivariólica, que nadie sabía cómo funcionaba, pero sabía que sangre de vacas contaminadas se ponían en unos vidriecitos y preparaba, la gente que le inoculaban eso no agarraba la viruela. Era vital para Artigas porque la guerra bacteriológica se había usado contra los pueblos originarios. ¿Y a quién se la recomienda Artigas de inmediato? A Andresito. Entonces, Artigas no es solo la democracia popular, la construcción de una sociedad de abajo arriba, que los más infelices sean los más privilegiados, la removilidad inmediata de cualquier representante popular que no cumpla, sino que es además la preocupación por la ciencia de su época. En el discurso inaugural de la Biblioteca Pública de 1816, orientada por Artigas, Larrañaga dice: tenemos que prestar atención al motor a vapor porque va a revolucionar el transporte. 1816, y ya se está discutiendo en la Liga Federal sobre el motor a vapor que va a revolucionar el transporte. Vos fijate, un combate naval 20 años después, un barco a vapor en una maniobra de guerra naval tiene una autonomía que no tiene ningún velero. Y los trenes, que todavía eran una suposición, el motor a vapor mueve todo. Entonces, la doctrina artiguista es extraordinaria. No es una doctrina distinta. Yo le decía una vez a un amigo muy anticomunista, pero riéndome, pero buena gente, ¿no? Porque nadie es perfecto. Yo le decía, no hay nada más soviético que los fogones artiguistas. Porque realmente esa construcción de abajo arriba, los campamentos, incluso en la Liga Federal se genera en un momento una dualidad de poderes entre cabildos que aceptan a Artigas como el mal menor y el sector radical de los Encarnación Benítez, de Pedro Campbell, de toda esa gente que realmente iba a más y que además desbordaba a Artigas. En un momento Encarnación Benítez está entregando tierras a los esclavos, prófugos, y Montevideo protesta. Y Encarnación Benítez le manda un chasque a Artigas en Purificación, que dice: más vale que no sea usted que me esté frenando, porque le espera una revolución peor que la que usted ha encabezado. Porque la doctrina revolucionaria genera esa liberación del pensamiento en que cada cual empieza a sentirse dueño de su destino y no se somete ni a los masones, ni a la iglesia, ni a un hombre iluminado. Es decir, simplemente la doctrina revolucionaria va mucho más allá de sus propios sistematizadores. Sí. Y eso me parece que es una cosa muy importante. Nosotros necesitamos profundizar como unidad popular, más allá de que cada uno de nosotros trate de profundizar en el marxismo-leninismo, si es nuestra opción, pero como unidad popular, lo que nosotros necesitamos entender es que la doctrina revolucionaria, que siempre que la toman los pueblos sobre sus hombros es una y solo una, tuvo en el momento fundamental de la Liga Federal una serie de leyes que se repiten siempre. La removilidad de los representantes populares, la construcción de abajo arriba. Cuando Artigas crea el único congreso que pudo hacer en Arroyo de la China, con todas las provincias, le manda una carta a Andresito y dice que cada pueblo indio mande su delegado. Usted procure que sea gente de algún entendimiento, pero que cada cual obre según le parezca. O sea, no era que los políticos iban a las aldeas a buscar votos. Eran las aldeas que construían de abajo arriba un poder popular. Entonces, si nosotros entendemos la doctrina artiguista, a mí me parece fantástico, porque además, en este siglo XXI, la doctrina artiguista no es solo tergiversada por el neoliberalismo, sino que está tergiversada por el neofascismo de Cabildo. O sea, que pasa a ser una trinchera de ideas fundamental. Bueno, acá se comunica Horacio, manda un audio. Buenos días, compañeros. En primer lugar, un gran abrazo para Gonzalo, que se lo debo personalmente por toda esa gran campaña que hizo para nuestra querida Asamblea Popular. En segundo lugar, sí, hay que salir a conversar con la gente mano a mano, golpear puertas, explicarle a la gente que en las elecciones hay que votar lo mejor, hay que votar la mejor oportunidad para todos. Si quieren apostar al ganador, que vayan a Maronias. Gracias. Muy bien, Horacio. Si quieren ganador, que vayan a Maroña, porque le juegan al 5 de oro. Está buena, está buena. Y nos manda por acá, no dice el nombre, pero es un trabajador del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Hola, buen día. Escuchando desde el ómnibus rumbo hacia Audantop. Buena audición, compas. Y pone un audio acá. ¡Besos! Escucharon eso, ¿no? Se ve que no va solo. Claro. No va solo, estoy oyendo. No, no veo el nombre, pero no importa. Va el saludo, de todas maneras. Bueno. Gonzalo, estábamos con esto de traer a la... Que no es un tema de hoy, toda la vida fue igual, ¿no? Mm. Que vos tenés que traducir las grandes definiciones a la política concreta, a la que va a andar calle por calle, sí, en el barrio, casa por casa. Cuando uno dice casa por casa, estás abriendo a un mundo, todo lo que pasa ahí. ¿Y a qué vas? ¿Vas a predicar? ¿Vas a escuchar? ¿Cómo se hace la relación con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo? Ahora, no, estudio. No se construye artificialmente, ¿no? No. Si no escuchás, si no participás, si no estás en el seno de lo que pasa. Mira, te voy a contar una anécdota de cuando yo era joven y era maestro en un asentamiento, mi último trabajo, sí, antes que la dictadura interrumpiera todo eso. Había una mujer pachequista, me odiaba en el Cantegril, tenía un almacencito pequeño, donde vendía cigarros de a uno, la gente que salía de la cana, ella le daba la primera comida, y me odiaba, y hablaba mal de mí, dice, este maestro comunista que va por las casas, nos está espiando, ¿para qué va a los ranchos? Y y un día se muere un bebé, se prende fuego la casa, y bueno, y los maestros fuimos a la sala velatoria, ¿no? Con todo ese ritual que tiene la muerte de los niños en el asentamiento, que es muy especial. Y a la mañana siguiente yo llego a la escuela, llega el papá del niño, borracho, agarrado de sus dos hijos, ¿no? Después de enterrar al bebito. Y ya a mí me llamó la atención que la pachequista, que era una caudilla, no había ido al velorio. Y a la mañana siguiente, cuando llega el hombre borracho, esa mujer al frente de unos vecinos dice, mire, fulano, dice, al bebé no se lo podemos devolver, pero estuvimos trabajando toda la noche para levantarle la casa. Y yo era muy joven y me salió del alma. Y digo, mire, señora, yo sé que usted me odia, pero yo hoy la quiero mucho. Y le di un beso. Se hizo re amiga. Claro. Pasaron los años, yo volví al barrio después de la dictadura, ¿no? Y digo, che, y la señora se llamaba la señora de Dorado, voy a decir el apellido. Y me dice, no, murió. Y dice, pero qué mujer loca. Y dice, miliquera como era, protegió a un obrero textil hasta que se pudo ir a Brasil. Y le dijo, mira que en mi casa no entran milicos, así que acá te quedas tranquilo. Entonces vos aprendés que a la gente no te podés arrimar con esquemas. Y que a veces hay un potencial impresionante en la gente que no lo descubrís hablando desde los esquemas, sino tratando de meterte en el otro. Y les voy a decir más, ahora que me he vuelto medio místico, parece, pero no. Algunos creen que sí, pero no. Puede ser que esté loco, pero no místico. Pero yo en algunas cosas soy muy jesuciano. No soy cristiano, pero soy muy jesuciano en el sentido del trabajo de la parábola. Porque en última instancia, Jesús, cuando habla con un pueblo de campesinos, de pastores, de pescadores, no les empieza contando cómo es la estructura del reino de los cielos, qué papel juegan los ángeles, qué papel juega Dios Padre. No, no, no. Empieza con alegorías que tienen que ver con la vida común y desde ahí construye el mensaje, desde el saber de la gente. ¿Y, sí? Y hay un cura argentino, Menapache, que para mí es un continuador de ese Jesús, del Jesús de las parábolas. Y es una anécdota muy cortita. Llega una Navidad en el norte argentino y un juguetero cierra con llave su juguetería y se va a festejar la noche de Navidad. Y aparece Jesús y le dice a un osito, mira todos los juguetes que quedaron, los más lindos, los más tiernos, vendieron los de matar, metelos en una bolsa y vamos a repartirlos por los niños pobres del norte argentino. Y el osito se espanta ante el mensaje de Jesús y dice, pero Jesús, estos juguetes tienen dueño. Y Jesús dice, bastante lucran con mi cumpleaños, vamos. Entonces salen con la bolsa, el cuento es larguísimo, ¿no? Va contando, fulanita que duerme sola toda la noche, una muñequita para que duerma abrazada. Y llega dice, a un lugar y dice, mirá, dice, acá en este ranchito la mamá tiene sida y el bebé es portador, ¿qué les damos? Y el osito mira dentro de la bolsa y dice, no queda nada. Entonces Jesús dice, hacé como yo, date vos. Vos no sabés el disparador. Me contaban algunos curas del norte argentino. Este es un cura del norte argentino. Del norte argentino, Menapache. El disparador que significa en la comunidad. Entonces, ¿cómo te acercás a la gente? Te acercas a la gente con el corazón. La gente no es tonta. A mí me dijo una persona, dice, no, yo los iba a votar a ustedes, pero fulano claro. Nunca me visitó en 5 años y se acercó a pedirme el voto. Yo estuve enfermo. Es toda una definición, ¿no? Claro. No es la característica de nuestros compañeros, por cierto, ¿no? Pero que son tremendamente solidarios. Sí. Pero pasó. Sí. Además, el que vos transmitas ideas, ¿no? Porque vos transmitís ideas. Pero que le vean a alguien atrás, que le pongan carne atrás de la idea, es fundamental. Eso. No es una idea que está en un libro, en el tuyo, en el mío, en el de cualquiera. Vos no sos la garantía. Vos sabés que no sé si yo se los conté acá al aire, porque son esas vivencias de campaña que son imborrables, ¿no? Feria, temprano, llegamos con los compañeros de Unidad Popular, los feriantes estaban recién instalando, no molestamos ahí. Entonces me fui a hablar con los periferiantes, la gente más pobre. Y uno de ellos me dice, no, dice, son todos iguales, yo ni tengo credencial. Y el otro, se acercaron varios, ¿no? Y otro muy humilde también. Dice, ¿y ustedes cuánto pagan por repartir listas? Y un tercero dice, pero sos idiota, ¿no te das cuenta que ellos son diferentes? Que hacen todo a pulmón. Y yo, mira, le digo, no sé qué vas a votar, pero me diste el mejor regalo. Sí. Digo, pero es que los pobres sabemos mirar, dice. Entonces, de repente no le conviene votar la Unidad Popular, pero sabe de qué se trata. Y hoy, y estos días he recogido testimonios impresionantes de lo que hemos sembrado. ¿Tenés alguna así para contar? Mirá, ayer fuimos a la panadería, y una panadería de barrio que yo no voy mucho, y me dice, ¿usted es el maestro? Y yo, sí, soy maestro. Y dice, sí, Gonzalo Abella. Y dice, yo no lo voté, dice, yo voté al frente. Y mi hijo puede creer que votó a la derecha. Y yo, sí, y no lo pudo convencer. Y dice, no, no. Él me dijo, si el frente fuera como la Unidad Popular, yo votaba al frente. Dice, pero no son coherentes, dice. Sí. ¿Y por qué no votás dice la Frente Amplista? Sí. Y, mi hijo, ¿y por qué no votás la Unidad Popular? Ah, porque son pocos. Claro. Pero fíjate, acá tenés un votante de derecha y no es la excepción, que nos mira con un enorme respeto porque ve en nosotros una coherencia que no vio en el partido de gobierno y una votante del partido de gobierno que es absolutamente consciente de que nosotros somos coherentes. Sí, tenemos que hacer una pausa, pero ese tipo de mensajes ocurrieron durante toda la campaña, ¿no? Toda la campaña. Esa valoración también, que nosotros desde las posibilidades que teníamos tratábamos de combatir, de que había que votar por el a ver quién iba a ganar o a impedir que gane el otro, ¿no? Que fue desde los medios de comunicación que se trató de poner esa condición, ¿no? De claro. Votá uno para que no gane el otro. Obviamente que generó que mucha gente se jugara en cualquiera de los sentidos. Este joven que votó para el partido de la derecha tradicional, digamos, votó en ese sentido, para que no gane uno. Y seguramente la madre de ese joven también votó al Frente Amplio claro. para que no gane el otro. Claro. Ambos hacían la misma lectura, pero votando partidos distintos, ¿no? Exacto, Diego, exacto. Bueno, acá manda Mariam, pregunta si se le puede mandar un saludo a Bella, que... Por supuesto, le decimos que sí. Claro que sí. Dice, mándele saludos, causalidades. Hace unos días soñé con él, dice. Ah, mira. Mariam está mandando este mensaje. Ay, yo sueño con tanta gente. Ah, bueno, bueno. Bueno. Bueno, hablábamos un poco de lo que visualizamos que pasó. Y sería interesante empezar, sobre todo desde el punto de vista de la necesidad organizativa que hay, ¿no? Para todo lo que viene, vos lo decías en el arranque, vamos a estar en las luchas contra UPM2, también contra UPM1 y contra Montero Plata, claro. ¿no? Porque no cesaron en su contaminación, en quedarse con parte de nuestro territorio. vamos a luchar contra el precio de la carne, este medido de acuerdo a lo que compra China o Turquía o lo que fuera. O sea, falta de peleas no va a haber, pero para eso se necesita organización. Sí. ¿Cómo hacer para que se salga de la lógica electoral, que es ineludible para mucha gente, y se trate de la gente asociar a las luchas cotidianas, a las que tiene todos los días, y no la que tiene cada 5 años para ver quién gana o quién pierde? Y vamos a luchar contra la hipocresía monstruosa del doctor Tabaré Vázquez, que le hace un favor a las grandes corporaciones médicas y a los laboratorios, haciendo como el tero y poniendo el grito en otro lado, ¿no? Jugando con lo más sagrado, ¿no? Si ya es un nivel de inmoralidad increíble. ¿Y cómo hacemos? Yo creo que el secreto es, dirían los cantantes nicaragüenses, sencillos como la palabra Juan. Es decir, nosotros necesitamos una dosis mayor de comprensión de lo que está pasando a nuestro alrededor, no encerrarnos solo entre compañeros, sino palpitar lo que nos rodea. Fuera del micrófono hablábamos del tema del baby fútbol, de las comparsas. Las comparsas están generando un factor de inserción cultural impresionante. Y las comparsas tienen una característica que a veces uno no valora. Es, en su origen, la religiosidad enmascarada de la resistencia contra el poder. Hay en el candombe una serie de códigos que, al decodificarlos, nos permiten una inserción mayor, hasta porque el conocimiento de ellos nos da un diálogo nuevo con la gente que se interesa por el candombe y que van 15 años, me preguntan lo que es el candombe y no sé responder, como dice la canción. Hay que recordar que hay una serie de códigos que todavía viven en el candombe, que si vos los entendés, entras mejor, porque una persona que está en un banda, que es dueño de comparsa, dice, vos toca el tambor y ganate el derecho a saber, pero no te dice, porque son dinastías muy cerradas. Pero hay unos elementos claves. El tambor es una manera de generar energía que sube, una llamada a los espíritus protectores. Voy a tratar de decirlo de la manera más sencilla posible. Entonces, las llamadas tienen un toque en tradicional en Barrio Sur, en Barrio Palermo, según se llame a Yangó, se llame a Ogún, es decir, según a qué entidad convoques. En Montevideo colonial, para que no se percibiera que era un acto religioso, se disfrazaba. Entonces, la cuerda de tambores, sombrero con flecos o máscaras africanas, para que no se vea el resplandor de la incorporación del santo. Entonces, como todo eso confluye en el gramillero, que es la figura principal captadora, el pararrayos de la incorporación, barba postiza, sombrero sobre la frente, a los efectos de que no se vea la cara, que la gente que mira de afuera dice, están disfrutando, están bailando cumbia. No, están en un acto de incorporación religiosa. Y si la incorporación, que llaman los tambores, en esa reciprocidad que tienen los cultos africanos, ¿no? Que no es devoción y sometimiento, sino yo te doy energía para que vos me protejas. Y si vos no me protegés, cambio de santo, ¿no? Entonces, en esa reciprocidad de la ofrenda y de lo que recibe, la mama vieja es la memoria ancestral que protege que esa incorporación no se transforme en posesión. O sea, que el espíritu dice, me quedo en el viejo porque en el viejo gramillero porque no tengo cuerpo, entonces ahora me quedo acá. Entonces la gente ve de afuera como el viejo gramillero, muy encorvado hacia adelante, baila como buscando y de repente queda paralizado. Y la gente afuera dice, el viejo le vino la artritis. No, incorporó. Pero para que eso no se vuelva posesión, la mama vieja, memoria ancestral femenina, danza alrededor con su abanico y genera las ondas protectoras para recordar al espíritu que tiene que iluminar e irse. Entonces ahí con las banderas se barren las malas ondas de un espíritu oscuro que puede interferir, se consolida la alianza con el espíritu y la comparsa termina tocando a full, no va decreciendo el ritmo, porque una vez que se logra el pacto con la entidad, con el orishá, una vez que se logra el pacto, vos tenés que darle la mayor energía, porque el santo depende de tu energía para tener fuerza para proteger a los tuyos. Entonces, cuando tú encontrás los mecanismos, cuando tú entendés que la ofrenda Yemanyá de un barquito con pastel no es porque la entidad coma pastel, sino porque el pastel regocija tu espíritu encarnado y de ahí salen las buenas ondas hacia el espíritu protector. Por eso tú haces la ofrenda, el despacho, y no le das la espalda. Caminás de espaldas a la orilla, a los efectos de concentrar todos tus sentidos de espíritu encarnado, a los efectos de mandar el espíritu al espíritu desencarnado. Entonces, cuando Umbanda está creciendo, cuando el candombe pasa a ser una identidad nuestra muy importante y cada vez hay más comparsas, nosotros tenemos que entender ese mundo, pero no solo acompañarlo por simpatía, meternos en su esencia y conversar con la gente que sabe y con la gente que no sabe, agrupar preguntas. Es bien interesante ese tema, porque además ese tema nos lleva al conventillo. En el conventillo, que fue creado para familias inmigrantes, en la medida que los primeros tanos se fueron acomodando y haciendo sus casitas en pajas blancas, los negros llegaron al conventillo también. Y ahí hubo una unión cultural muy fuerte en las noches de Yacumenza entre las familias negras y las familias de inmigrantes pobres. Muchas veces una muchacha negra le resolvía la libreta del almacenero a un tano que no sabía hablar español. Entonces, todo ese mundo de fusión, ese origen, el conventillo es el origen del candombe y es el origen de la izquierda. La izquierda inmigrante que vino en los barcos y que creó los primeros sindicatos fue en el conventillo. Y ahí nació el tango, ahí nació el tango oriental, en los conventillos de Buenos Aires sería un proceso similar, pero con menos afro, porque los afros los habían corrido para Entre Ríos. Y esa fusión es la verdadera partida de nacimiento de la izquierda. La izquierda nace ahí, entre tambores, entre bandoneones, entre arte lírico de los inmigrantes, entre los primeros grupos de ópera para obreros, los primeros cuadros teatrales donde se metió Florencio Sánchez. Esa es la izquierda que nosotros reivindicamos. Entonces, cuando nosotros hablamos de inserción, es el corazón abierto para aprender, pero también el estudio para aportar desde nuestra propia posición. También eso nos permite un lugar de inserción. El conocer, aportar, ser uno más, pero aportando lo nuestro. Eso es fundamental. Leo mensajes y escuchamos mensajes de los oyentes porque están mandando bastante. Buen día, compañeros. Un placer escuchar a Gonzalo. Es el libro gordo de Petete. Gran abrazo de Estoy Fernando gordo. Del Colorado, de la zona del Colorado. Mira. Un abrazo al compañero y a la radio. Yo sé que el fracaso de no haber mantenido a nuestro candidato en el Parlamento, una de las causas es que nos vamos muriendo los viejos. Como nosotras pasamos por todos los procesos, creo que hay que apostar a la cabeza de los jóvenes, porque en este momento a muchos no les interesa la política. Yo hablo con muchos, todos me dicen lo mismo, que no les interesa la política, que son todos lo mismo. Creo que hay que apostar a eso. Y manda abrazos Luis de Jardines del Hipódromo. Cristina dice, escuchando a Gonzalo Abella, sí, estudiar, pero más que doctrinas, tenemos los materiales como el estudio que se hizo por la ley de riego, hay mucho ahí, por ejemplo, para estudiar, para ver, reflexionar con el debido tiempo, la famosa ley antiterrorista a la que están sometiendo a nuestra América, unir para arriba, respetar el de abajo y elevar conciencias. Un resbalón feo, los compañeros que a último momento se les dio espacio, el énfasis en la industria frigorífica, otros aportes. No comparto lo que se explica sobre esas múltiples digresiones que refieren a religión, y después dice desviación. Sí, el corazón abierto para no juzgar, para sí entender. Cecilia manda un audio. Buen día, compañeros. Un abrazo enorme para el maestro Abella. Una pregunta. ¿Qué considera él? ¿Cómo se puede contrarrestar el tremendo papel que juegan los grandes medios de comunicación? ¿Cómo luchamos contra eso? Porque yo creo que fueron realmente muy responsables del resultado y de muchas otras cosas que marcan. Con ese lavado de cerebro que vienen haciendo en nuestra población y en el mundo desde hace mucho tiempo, lento pero seguro, y con esa especie de pasividad con la que hacen que se reciba lo que ellos dicen, como que si no pasa por ahí, nada es verdad, nada existe. ¿Qué podemos hacer aparte del boca a boca? ¿Cómo ve él todo ese tema? Un abrazo grande para todos. Hay más mensajes, ¿eh? Mari, también vamos a pasar un pedacito porque es muy largo. Buen día, compañeros. Estoy escuchando al maestro Gonzalo Abello, una gran persona, sinceramente, como el gran compañero Rubio, que los aprecio mucho, a cualquiera de los dos. Ellos dejaron todo en la cancha, como dicen los jugadores de fútbol. No me gusta el fútbol, pero voy a expresarme de esta manera. No tienen nada de dejar para atrás. Dejaron todo en la cancha, tanto él como Rubio. Dejaron todo en la cancha, se recorrieron todo. Y bueno, realmente acá la gente parece que se llevó por las encuestas, por el miedo. Pero los que tenemos principio, el miedo hay que dejarlo atrás. O vamos para un lado o vamos para el otro. Estamos en una... Bueno, lo dejamos por ahí porque es muchísimo más largo que esto. Creo que se entiende. Qué interesante todo, ¿no? Yo quería referirme primero... Espérate que falta. Rubén dice, buen día, me llamo Rubén. Un saludo grande para el maestro, un invitado de lujo. Rubén es de Pando. El trabajador de Audantop nos dice que se llama Fernando. Teresita de la Teja dice, buen día, queridos compas. Y se refiere a los compañeros que leemos cada mañana, ¿no? Ajá. Compañeros caídos. Oyendo todos los días el recuerdo de los compañeros, ¿cuántos? No por conocidas sus historias, dejo de sufrir, de indignarme, sufrir por lo que pasaron, indignarme por tanta traición con ellos, con su lucha, con su vida. Manda fuerte abrazo, Teresita. Gerardo Gordano y Alicia, un muy agradecido y fraterno abrazo por el gran maestro Gonzalo, dicen ellos. Víctor, buen día. Prohíben nueva planta de celulosa por medio de un tribunal, más pequeña, con mejores procesos que los de UPM2, y la propuesta finlandesa Finpulp no cumplía la normativa europea. El efecto acumulado que en el tiempo de su operación hubiera degradado la calidad del agua. Aquí se autorizó a UPM2 en solo 9 meses, sin definir su planta química y con un diseño de difusor de efluentes que no funcionan. Uruguay Natural. Saludos a Bella, dice Víctor. Ahí me quedó Jesús el piquetero. Si por decir la verdad no estamos en el Parlamento, mi presidente es Abella. Saludos, dice Jesús. Está bueno. Yo quería hablar, yo hice mención hoy a una serie de reflexiones ideológicas y reflexiones sobre religión. Es decir, no es que crea que mi palabra es la palabra revelada, simplemente, provocativamente, creo que tenemos que recuperar el gusto por esa reflexión, que es lo que el Frente, desideologizando, nos ha privado. Entonces, no es el tema de la religiosidad, el tema de la ideología, el tema de la ideología revolucionaria, no son temas que están en el cielo de los filósofos, sino que si vos querés una filosofía realmente para transformar el mundo, es saludable tocarlos, sí, y es necesario tocarlos. Por eso yo resumía esa reflexión en que, más allá de las disquisiciones religiosas o filosóficas, es muy importante beber en la doctrina artiguista, que ese es para la unidad popular el eje fundamental. Porque la doctrina revolucionaria, la teoría revolucionaria, no es una en Espartaco y otra en la Revolución de Octubre. Es la teoría de la movilización ciudadana, de la organización por abajo y de la destrucción del poder. Entonces, en favor de los intereses populares. Entonces, esa doctrina, nosotros tenemos el privilegio de que alguna vez el epicentro de la revolución radical pasó por nuestras tierras. Estudiando Artigas es suficiente. Estoy hablando como unidad popular, claro, no como un partido marxista-leninista que se propone la dictadura proletariado. No, estoy hablando como unidad popular, con toda la diversidad hermosa que tenemos. La doctrina artiguista es una fuente inagotable para saber dónde estamos, cómo insertarnos, cómo organizarnos, cómo prestarle atención a la ciencia y cómo prestarle atención a las señales populares. Quedan cosas por hacer, seguramente también, para, como decías, para reconocer, ¿no? Por parte de quienes están hoy en lugares de decisión. Y bueno, y queda cerrar un año que también fue de mucho trabajo, ¿no? Y como también fue el arranque tuyo, Gonzalo, donde se sumó mucha gente, además de que, bueno, se trabajó mucho para conseguir los objetivos, y eso también hay que consolidarlo, eso también hay que darle, sí, un lugar a esa gente que se sumó para el trabajo, porque se sumó con expectativas. Todos los que se sumaron con expectativas. A mí me maravilla en ese sentido la cantidad de gente. Podría hablar principalmente en el sector docente, y diría en Paysandú quizá del sector de la clase obrera, pero que sufrieron este revés, que fue su bautismo de fuego, pero dicen, encontré mi lugar. Entonces, a mí me parece maravilloso, pero yo no quería dejar de contestar un poquito a lo que planteaba Cecilia, ¿no? Sí. Yo creo que hoy, para toda la Unidad Popular, esta radio y la juventud pasan a jugar un papel mucho más importante todavía de lo que era antes. Tenemos, todos los de la Unidad Popular, tenemos que entenderlos como una cosa propia, porque podemos discrepar con un enfoque, podemos discrepar con a quién invita a la radio, pero no hay otra herramienta. Y al mismo tiempo, crear determinadas herramientas como Unidad Popular para el soporte de nuestras ideas y nuestra difusión de nuestras ideas. Yo vuelvo a aquella idea de Lenin cuando el partido era clandestino, que nosotros en cierto sentido volvemos a ser clandestinos, no por nuestra voluntad, sino porque nos van a silenciar más. Y Lenin decía que el periódico era no solo el difusor colectivo, sino el organizador colectivo. El periódico es el texto, pero también el pretexto para formar organización, para debatir sobre los artículos, para generar una red de redes donde cada persona y cada grupo humano que se apropia de la importancia de ese mensaje pasa a ser un epicentro de toda una difusión más. Entonces, estos elementos son fundamentales. Necesitamos además crear un elemento como de difusión como Unidad Popular. Ya tuvimos el chasque de la Unidad Popular. No tiene por qué ser en soporte papel permanentemente. No debe competir ni con la verdad del PCR ni con la juventud. Tiene que ser otra cosa. Una cosa, ahí sí, mucho más de actualización. Los compañeros se quejan en todo el país de lo que decide el coordinador. No se enteran. Entonces, no puede ser que eso pase. Si bien todos los que somos independientes tenemos nuestra instancia en los encuentros nacionales, pero entre encuentro y encuentro nosotros tenemos el derecho a saber qué se está procesando, qué se está definiendo. Por lo tanto, un chasque semanal que pueda ser impreso en cada lugar donde lo reciben y fotocopiado en cada lugar donde lo reciben, y que eventualmente genere cada tanto en soporte papel un documento coleccionable de orientaciones, puede ser muy importante. Y la otra cosa que a mí me parece fundamental, yo tengo en la agenda hablar con Romy y con otros compañeros, es seminarios sobre doctrina artiguista y sobre las cosas que algún mensaje decía. Nosotros tenemos que hacer más seminarios sobre la ley de riego, más seminarios sobre UPM2, más seminarios sobre el tren, porque además esos seminarios van a acompañar una lucha inevitable de la gente contra el tren, que va a ir increciendo, y nosotros acompañándolos con esos seminarios los hemos hecho. Sí. Simplemente tenemos que articularlos mejor, incluso con el chasque. El chasque debe ser una convocatoria a los efectos de que vaya más gente a estos encuentros, que hay que descentralizarlos, hay que hacerlos en todo el país. Hay mucho por hacer, además van a estar continuamente surgiendo más temas, obviamente, hay que estar al tanto de lo que sucede. No se contradice eso o cuestiones teóricas, no hay contradicciones. No. La ley de riego y estudiar el artiguismo son, exacto, cosas de distintos planos. Y siempre va a estar presente la o necesidad participar de directamente estudiar de una las dos. De las luchas. Sí. Claro. Claro. Siempre va a estar presente. Es decir, todo se va uniendo, todo va convergiendo en un proyecto revolucionario, en un proyecto de liberación nacional. Tenemos que estudiar también las etapas de un proceso, ¿no? ¿Por qué una política de alianzas puede ser de alguna manera hoy con compañeros de ruta que quizás no nos acompañen en un periodo más profundo de avance hacia el socialismo? Tenemos que manejar todo eso, la metodología. Tenemos que prepararnos para los escenarios más adversos. No es broma que detrás del ajuste viene una represión durísima. Tenemos que acusar a la dirección del frente y tratar de aislar a su formidable militancia de base, que todavía la tiene, de esta dirección oportunista que ha jugado con los sentimientos de la gente de una manera muy innoble. Y ahí no hay perdón para nadie, que nadie se disfrace de izquierdoso si votó la ley de riego o se permitió que hubiera tropas uruguayas en Haití, que nadie se disfrace ahora de izquierdoso. Tenemos que marcar a fuego todas esas cosas y también incursionar en el mundo cultural. Es decir, la cultura es una herramienta fundamental, el teatro, la música. Nosotros tenemos grandes y virtuosos músicos, tenemos gente vinculada al teatro. Tenemos que establecer un movimiento, como generó la izquierda en todos los países, un movimiento cultural mucho más organizado, mucho más estructurado. En algún momento con los Arazá habíamos soñado con ponerle el fogón de los que no se callan, ¿no? Esa chispa, esa resiliencia que existe y que permite que el arte no pueda ser totalmente comprado, ¿no? Ni comprado por el nuevo gobierno, ni estar al servicio del oportunismo oficialista que hoy nos abandona. Entonces, tenemos tanto que hacer en todos los planos, fundamentalmente en el plano de la lucha de clases y en la lucha de los trabajadores, ¿no? Ese es el eje fundamental. Pero ahí es de cajón, eso no vale la pena ni hablarlo. Ahí tenemos que estar aprendiendo y me parece a mí, en el tema de la complejísima situación de los sindicatos hoy, con un oído muy atento a todos los resquicios por los que podemos entrar, inclusive dentro del PICENETE, en algunos lugares donde se han generado lugares de lucha. Yo me enorgullezco de no haber ido nunca más a un acto central del PICENETE porque soy débil de estómago y vomitaría. Pero creo que no se puede, y creo y aplaudo todas las coordinaciones por fuera del PICENETE que se puedan hacer, obvio. Pero creo que en esta situación que va a poner en un brete muy complicado a algunos dirigentes intermedios, tenemos que estar muy atentos a nuevos fenómenos de descomposición que se produzcan en el seno de la central. Tenemos que estar muy atentos, sin ningún esquema, porque también ahí hay un elemento de inserción fundamental. Bueno. Gonzalo Abella, muchísimas gracias por estar con nosotros. Obviamente el deseo de que el arranque del 2020 sea con estos objetivos cumplidos, ¿no? El de poder juntar a los compañeros, poder diagramar un poco la estrategia a futuro y que se concreten victorias desde el punto de vista popular. Algunas que se pueden avizorar, creo sí, que en el corto tiempo. Sí. Ya, mira, a nivel de las organizaciones políticas que integran la Unidad Popular, por lo menos en algunas de ellas, ya hay un terreno muy avanzado. Es muy importante potenciarlo en el encuentro de febrero, el encuentro de la ciudad. Bueno, un abrazo. Gracias, José.